Capítulo 8 de Ollanta, drama quichua en tres actos y un verso. Anónimo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Regans. Escena 7. Dichos, una criada. Criada. Noble señora, tus esclavos quieren venirte a consolar. Pachacútec. Denles entrada. Entre paréntesis, base la criada. Fin del capítulo 8. Grabado por Kendall Regans.